Estamos en contacto telefónico con uno de los voceros de la organización Un Solo Uruguay, Guillermo Franchi, lo tenemos en línea telefónica. Guillermo, buen día, ¿cómo te va? Buen día, José Luis, ¿cómo anda por ahí? Muy bien, muy bien. Bueno, contento de recibirte por acá para hablar de algunos temas que están en la agenda política todos los días. Y bueno, y uno tiene que ver el tema cantado que tengo que preguntarte es concretamente es por esta este nuevo aumento de los combustibles, prácticamente en 30 días, dos aumentos de los combustibles. Y para el trabajo de uruguayo es importante que suban o no los combustibles, ¿no? Y nunca pensamos que iba a subir dos veces en un mes los combustibles y ahora nos despachamos que van a subir todos los meses. Sí, José Luis, la verdad que es un tema preocupante, ¿no? Esto tiene varias aristas por donde atacarlo. El movimiento desde el día uno está con el tema combustible. Hemos presentado a todos los gobiernos, al anterior y a este, las diferentes alternativas para bajarlo, inclusive de precio, independientemente de que hay factores externos al Uruguay que influyen, pero también influyen al resto de los países. O sea, que nosotros no seamos productores de petróleo no quiere decir que el petróleo para nosotros vale más que para los que lo producen, porque claramente en economía y en estas cosas hay lo que se llama el costo de oportunidad, que si el precio de un producto que vos producís o adquirís en el mercado es el precio de mercado. Uh-huh. Entonces podés ser productor de petróleo, pero no podés resignar recursos por usarlo vos a un precio inferior al que lo podrías vender. No sé si se entiende lo que quiero decir. Sí. O sea, que el petróleo vale lo mismo para cualquiera, para que produce petróleo y para que no, salvo, a ver, las barbaridades como Venezuela. Bueno, eso es otra cuestión, ahí hay otras cosas que más vale ni entrar a explicar, porque tendríamos que hablar tres días. Nosotros hemos presentado varias alternativas. ¿Qué pasa? Si bien desde el 2018, que había sido el último aumento del gasoil, hasta ahora, el gasoil no se había modificado de precio, en una lógica que parecía que se entendía, pero para nosotros la veíamos venir, que en algún momento se iba a mover el precio. Porque el problema es estructural, José Luis. No es el problema grave, más allá de que siempre va a estar atado el precio de los combustibles a el precio del petróleo y al precio del dólar o al tipo de cambio, o tenés cosas metidas dentro de lo que es la paramétrica que utiliza ANCAP. Que la gente tiene que entender que ANCAP no solo utiliza la paramétrica dólar y crudo para establecer el precio. A ver, dentro del precio del gasoil hay un 10% de subsidio a las empresas de transporte, a CUCSA, etcétera, pero mayoritariamente a CUCSA, que es la más grande de todo. ¿Se entiende? Entonces, hay un 10% por cada usuario de gasoil, no importa dónde esté, que tiene que subsidiar una empresa Montevideo. O sea, el que echa gasoil en la camioneta, en Dichavero, para ir a trabajar hoy de mañana, está subsidiando a las empresas de transporte capitalino. Bueno, hay otra visión. Si le preguntás a otro, te dice, es un subsidio a los pasajeros, no a las empresas. Sí, José Luis, pero ahora yo digo una cosa, está bien. Sí, claro, en definitiva dicen eso, pero el subsidio no lo recibe el pasajero y tenemos uno de los boletos urbanos más caros del mundo. Ahora, el subsidio no lo recibe el pasajero. Porque pues, si el subsidio fuese para el pasajero, te haría una lista con estas tarjetas, STM, lo que se dice, el señor, usted necesita el subsidio, sí, bueno, entonces se lo damos directamente. El subsidio va a las empresas. Escuchá, José Luis, estamos hablando del 10%. Uruguay consume 900 millones de litros de gasoil. El 90%, el 80% lo consume el transporte. ¿Eh? Andá sacando la cuenta, 900 millones de litros de gasoil, ¿cuánto va? Si el 10% de eso va a las empresas de transporte, ¿cuánto va a las empresas de transporte? No va al pasajero. y que venga el que se toma el bombi todos los días y me diga, no, yo realmente siento que estoy pagando mucho menos de lo que tendría que pagar. Uh-huh. Bueno, pero es otra discusión, vamos, hablemos de ANCAP. ¿Por qué lo tiene ese subsidio de última a ese pasajero, a esa persona que necesita que le den una mano para ir a laburar o a estudiar todos los días? ¿Por qué lo tiene que pagar el usuario de gasoil? Que alguien me explique dónde está la relación entre alguien que tiene un tractor en Cerro Largo y el boleto urbano. Que me lo explique, por favor, no lo entiendo. Si vos me decís, no, le vamos a cobrar el subsidio este que lo paguen las empresas tecnológicas, bueno, de la zona franca de Montevideo, bueno, perfecto. O que lo paguen las mutualistas, los médicos, no sé, que lo pague alguien. ¿Es una propuesta que estás haciendo? Estoy diciendo que, a ver, es lo mismo que yo te diga, bueno, que lo pague el fútbol. Pero por lo menos dame una relación entre Montevideo, el usuario del beneficio, y el que le pone la plata para que para que ese beneficio se genere. Uh-huh. ¿Cuál es la relación? Decime, ¿qué tiene que ver el tipo que hace la changa en el camión en la feria de Totoral con el subsidio al boleto de Montevideo? Pero además hay otras cosas dentro de la paramétrica famosa. Yo que no voy a Montevideo más que obligado, cada vez que le echo gasoil, y yo que sé, a ver, estoy hablando para que la gente entienda que cada uno de los que escucha esto, sí, cada uno de los que ponemos gasoil, tenemos en Tacuarembó, en Salto, en Rivera, donde sea, le tenemos que pagar un impuesto, una tasa de inflamables a la Intendencia de Montevideo. ¿Entiendes? Eso está dentro del precio del gasoil. No nos olvidemos además que el gasoil tiene IVA. Entonces, yo sé que vos decís, nosotros calculábamos que en algún momento esto iba a explotar, sobre todo en el precio del gasoil estoy hablando. ¿Y por qué hablo básicamente del gasoil? Porque si bien no es el combustible más utilizado comúnmente por la gente que utiliza la nafta y que le han venido pegando sablazos desde el 2018 para acá, no paró nunca, o siempre se le ha venido pegando, el gasoil es el que más influye en cómo se maneja el tema de los precios. ¿Qué pasa? Como el transporte de mercadería es a gasoil, toda la mercadería que llega a la góndola del supermercado o del almacén, si el gasoil sube, le sube el flete y sube la mercadería. Uh-huh. ¿Qué pasa? Con esto ahora de esta liberalización de la paridad de importación, que además, ojo con la paridad de importación porque no es sacrosanta, esto hay que ver cómo se calcula. Yo muchas veces no entiendo cómo llegan al valor porque después, o sea, no es la comparación, la paridad de importación que hace la UCEA, no es la comparación del precio ya haciendo un promedio entre Chile, Paraguay, Argentina y Brasil. Ellos incluyen un montón de cosas que muchas veces no se sabe. Nosotros, más allá de la paridad de importación, nosotros le preguntábamos a empresas que estaban dispuestas a traer combustible refinado a Uruguay hace un año y medio, dos años atrás, y teníamos unas variaciones muy grandes, o sea, entre lo que UCEA decía cuál era la paridad de importación para ese mes y lo que las empresas estaban dispuestas a bajar el gasoil y la nafta en los depósitos en el puerto de Montevideo, había una diferencia enorme. Yo me acuerdo que Marta Jara, en aquel momento, varias veces se encocoraba cuando nosotros le decíamos públicamente, ¿no? Pues no, nunca nos recibió ni demás, nunca lo mismo, pero se enojaba cuando decíamos estos serían los valores de los combustibles si los importara. Ahora, yo creo que acá lo que tenemos que preguntarnos es, ¿vale la pena seguir manteniendo el monopolio de ANCAP? Yo no estoy hablando de privatizar. Eso ya se definió hace unos años, en un periodo bastante nefasto, además, de la región. Acordémonos lo que habían sido las privatizaciones de Menem en Argentina, y acá se largó aquella posible privatización de ANCAP. Si vos tenés un monopolio estatal que es malo, calcularle que un monopolio privado puede ser dos veces malo. Pero no tenemos que darnos la discusión como uruguayo, porque de última los que tenemos que ir al surtidor hoy para salir a laburar y pasar con la moto y echar, y que somos nosotros, o sea, no tenemos que darnos la discusión si realmente nos conviene tener este monopolio estatal administrado por políticos te cambian cada 5 años, que se utiliza para hacer carrera política, o que se utiliza como premio consuelo para el que no sacó ni 3 votos. ¿Tenemos que seguir manteniendo esto? ¿O tenemos que tener una apertura tal, o por lo menos la posibilidad tal de que haya 2 o 3 empresas dispuestas a venir a competir al mercado adentro de Uruguay? Guillermo, me como queda... Como se hizo con Antel, con los seguros y con todo lo demás. Porque, ¿qué pasa? Esta pequeña variación, y con esto termino lo del combustible, porque sé que querés hablar de otro tema. Con esta variación hacia arriba, esta pequeña variación hacia arriba del combustible, arrastra lo que yo te decía, van a subir los fletes, van a subir todas las mercaderías, o sea, le va a pegar directamente la inflación. Pero cuando baje muy poquito, no va a bajar el flete ese poquito, ni los productos en el almacén ese poquito, porque como esto va a ser mes a mes, en realidad lo que va a pasar es que cuando suba va a subir y cuando baje no va a bajar. Entonces, volvemos a la viveza criolla. Era como pasaba antes. Si no le sacan los impuestos al combustible, no va a bajar nunca. Pero vos no podés tener un montón de cosas subsidiadas dentro de la paramétrica de ANCAP y otro montón de cosas, por ejemplo, no podés subsidiar una empresa como Alur con el combustible que usás todos los días. Alur que compita, hermano, y si no puede competir, que cierre, porque haya sido una promesa electoral de Tabaré Vázquez, Alur. No puede ser que haya que pagarle el biodiesel y el etanol que se valen hasta 300% o 400% más caro de lo que lo podemos comprar en Argentina, Brasil o donde sea. Entonces, ahí están los problemas. La famosa paramétrica. ¿Por qué estamos obligados por ley a tener un 7 y un 8% de corte en las naftas con un biodiesel que lo produce monopólicamente una empresa que se maneja en el régimen privado, pero que nos ha costado millones de dólares, que nunca dio un mango de ganancia? Pero además la tenemos que subsidiar permanentemente a través de la porquería que nos vende para cortar el gasoil por ley, además. Guillermo, se me termina. Porque si no hay que cerrarla. Y bueno, y ahí tenés entonces la gente que no se caliente si el gasoil y la nafta sube o baja. Vamos a empezar a discutir cuáles son, por qué sube o baja, y saquemos la discusión del dólar y el petróleo, porque hay un gato encerrado machazo atrás de todo esto que nadie le quiere meter mano. Como toda cosa política, es una manga de... Más vale de esto no hablo y nadie le quiere meter el cuchillo al tema. Guillermo, se me terminó el tiempo y no hablamos del Ministerio del Ministerio de Ganadería. Llamame cuando quiera. Otro día hablamos del Ministerio de Ganadería. Cuando vos quieras, José Luis. Yo estoy a las órdenes y a veces, aunque parezca que me levante temperatura, pero en realidad son temas políticamente son muy vaquianos los políticos para evitar discutir las cosas esenciales o fundamentales. Siempre la discusión se va por algo superfluo o se centra en algo que no le hace efecto a la gente. Yo quiero hablar de los problemas de la gente, que son los míos y los tuyos. Gracias, Guillermo. Un abrazo grande.